para experimentar un viaje único. Bienvenidos a este viaje de una hora, que pasará por tres estaciones. En las que te invitamos a recorrernos como sociedad mirando lo que fuimos y lo que somos. A construir nuestra realidad política como sujetos activos. Y a analizar y disfrutar del abanico cultural que nos une y nos diferencia en este planeta rodante. El mundo en el que transitamos nuestras vidas, donde hacemos cada vez más actividades que nos generan tener cada vez menos tiempo, tiempo que reducimos para producir y elaborar nuestros alimentos, nos conduce a comprar productos elaborados, dependiendo cada vez más del supermercado. ¿Sabemos qué es realmente lo que compramos? ¿Qué es lo que creemos que estamos comiendo? ¿Somos conscientes que comemos miles de aditivos, colorantes y agregados dañinos para nuestra salud? ¿Quiénes son los responsables de esta forma de alimentación? ¿Podemos nosotros realizar actos para cambiarla? Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. La vaquita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la molleja. Su lengüita masco, pasto de pradera y su leche la dio. No espero recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas. Que le inyectan hormonas para que el gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja. Rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la jeta. Miramos bebé, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela. Me inventan y me enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Estábamos escuchando a Sofía Viola con Caca en la Cabeza. Una cantante bonaerense de Lanús. Este tema es del disco Munana Kunancheh en el Camino Kurmi. Tenemos que querernos en el Camino del Arcoíris, del año 2015. Raro nombre, ¿no? Sí, lindo. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Tanto tiempo, ya la segunda temporada. ¿Cómo andas, Nadia? Bien, todo bien, Guille, muy bien. Contenta de estar de vuelta. Saludamos allá a nuestros compañeros del otro lado. Angie y Martín, ¿cómo están? Buenas noches a todos, gracias por estar acá, de vuelta a los cuatro. Buenas, ¿cómo andan? Nuevo día, nuevo horario y nueva radio también. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados, porque ahora estamos saliendo en vivo y en directo por la FM 88.3, restamos 0.4 sí, del año pasado. Restamos un poco. Y además nos pueden estar escuchando a través de Radio La Negra por internet, ya un día después, o sea que todos los furcios y las macanas que nos mandemos ya van a estar hechas para ese día. Y editadas tal vez. Y editadas, confiamos en que Martín nos vaya a salvar. Por eso dicen que no hay salvedad. No va a poder haber edición porque esto tiene que salir muy rápido hoy. Claro, porque ese es otro tema, tuvimos cambio de día y horario, uh-huh, y tuvimos también ajuste de clavijas, tenemos que entrar en 60 minutos. Así que... lo cierto es que ya estamos en la segunda temporada de Planeta Rodante. Exactamente, episodio 1. Episodio número 1. ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy? Y hoy vamos a hablar de los alimentos. Y disculpen la expresión, pero ¿qué mierda comemos? De todo pregunta, tipo, ¿no? De todos tipos y, de y todo colores tipo. Y bueno, como para hablar de un icónico objeto de consumo, empezamos hablando un poquito acerca de la Coca-Cola. La Coca-Cola como marca, en realidad las bebidas cola, ¿no? Porque la Pepsi seguramente no será muy distinta. Uh-huh. Y bueno, todas las sustancias, es famoso esto de usar la Coca-Cola para aflojar tornillos, para sacar sarro. Ya, a esta altura tiene diferentes tipos de uso y los videos en internet lo afirman. Lo demuestran, lo demuestran claramente. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco en esta primera estación, más relacionada con la política, sí, vamos a desarmar un poquito este ícono cultural norteamericano, podríamos decir. Sí, y todos los ingredientes que la componen, ¿no? Sí, y cómo hay ciertos ingredientes que parece que son aptos para que consumamos en los países tercermundistas, pero en los países del primer mundo se ve que tienen un aparato digestivo un poquito más delicado. Entonces no están tan permitidos ciertos ingredientes. Y puntualmente, si bien la Coca-Cola en general son muchos los estudios y los médicos, científicos y demás que desaconsejan su consumo, sobre todo su consumo masivo, vamos a hablar en particular de la Coca-Cola Cero. Uh-huh. Sí, un mismo producto y diferentes componentes, diferentes ingredientes al momento de hacerla, porque hay leyes que lo prohíben en cada país, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en el caso de Estados Unidos? Y bueno, podemos arrancar escuchando un audio que nos comenta un poquito qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene la Coca-Cola Cero y después profundizamos un poquito. La Coca-Cola Cero se lanzó al mercado en el 2005. Los consumidores se preguntaban al conocer la nueva bebida, ¿qué diferencia tiene la Coca-Cola Cero con la Light? Bueno, la respuesta está en su composición química. Si observamos bien, la única diferencia que podemos ver entre las dos bebidas es el edulcorante E952. Esto me llamó la atención, así que me puse a investigarlo. Este edulcorante es el ciclamato de sodio, y desde 1970 su uso fue suspendido en Estados Unidos debido a un estudio donde se utilizaron 240 ratas de laboratorio, y tras consumir el ciclamato, una parte de las ratas se vieron afectadas con cáncer. También se demostró que el ciclamato puede convertirse en ciclooxilamina en el tracto intestinal, un compuesto que podría ser cancerígeno. Entonces, ¿por qué lo usan? ¿Por qué ponen en riesgo a los consumidores? Pasa que el ciclamato de sodio tiene un precio de $10 por kilo, que es mucho más barato que el aspartamo, que cuesta $152 por kilo. Al leer esto, fui hacia la página de Administración de Alimentos y Medicamentos, o como usualmente se la conoce FDA, que es la agencia de Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos. Cuando entramos al sitio, si cliqueamos en comida, después en ingredientes, luego en comida, aditivos e ingredientes, y por último cliqueamos en cualquier cosa añadida a la comida en Estados Unidos, lanzamos la información, acá tendríamos la lista de todos los aditivos agregados a la comida. Entonces tipeamos ciclamato de sodio, aunque yo lo tengo que escribir en inglés. Ahora vemos que está terminalmente prohibido utilizar este endulzante. También vemos lo mismo si nos dirigimos a las últimas regulaciones de comida y drogas de la FDA. Acá podemos observar cómo el ciclamato y sus derivados están prohibidos. Eso me despertó una pregunta. ¿Por qué si la FDA había prohibido el ciclamato de sodio, no había prohibido la Coca-Cola Cero en los Estados Unidos? La respuesta es simple. La Coca-Cola Cero que venden en Estados Unidos no tiene ciclamato de sodio, como tampoco lo tiene Canadá, ni el Reino Unido, ni la mayor parte de los países europeos. Eso se lo dejan a los países pobres, a los países que no importan, a los países de América Latina. Defensores del ciclamato, como la Organización Mundial de la Salud, señala que la ingesta diaria admisible es de 11 miligramos por kilo de peso corporal. Lo que se olvidan es que el ciclamato no está presente únicamente en la coca, sino que se usa como endulzante en diversos tipos de alimentos. En 2009, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Higiene de Venezuela determinó que el producto contiene ciclamato de sodio y anunció la prohibición inmediata. También recolectaron y destruyeron todas las Coca-Cola Cero que se encontraban en los establecimientos comerciales. El instituto señaló que este nuevo componente de la Coca-Cola Cero no estaba nombrado en la solicitud que hizo la empresa en 2007 y fue aprobada por el ministerio, por lo que en estos momentos la compañía está siendo acusada jurídicamente. También en 2008 se retiró el ciclamato gracias a una campaña de los consumidores en México, y en Venezuela se lo retiró argumentando que podría producir cáncer. Esta compañía es el más claro ejemplo de cómo se debe dominar a las masas. No privan la información al resto de la población, sino que la población llegó a un grado de sobreinformación que culminó en el desinterés. La verdad no se nos oculta, sino que la verdad es ahogada en un mar de irrelevancia. No somos controlados a través del dolor y el miedo, sino a través del placer, lo que más nos gusta. Hay razones para creer en un mundo mejor. Bueno, qué increíble, ¿no? Como un mismo producto puede estar hecho con diferentes ingredientes, perjudicando a gran parte de la sociedad a nivel mundial sin importar las consecuencias. Sí, estudios demuestran que es un producto altamente cancerígeno y, sin embargo, en función de ahorro de costos, un poco como que, bueno, parece que da lo mismo si la gente se enferma o no se enferma, y en todo caso, esto también está atado a la industria farmacéutica, que es otro gran tema, ¿no? Que sí. No nos vamos a meter ahora, pero Queda claro que las empresas piensan básicamente en generar ganancias. No, sí, ¿no? Y a partir de esto, bueno, es que considero yo, ¿no? Y creo que estaremos de acuerdo que es el Estado el que tiene que generar también políticas de bienestar social y, en el caso, prohibir este tipo de productos. Uh-huh. Y Venezuela lo hizo, ¿no? Porque el ministro de Salud de Venezuela, como mencionaba el audio, Jesús Mutilla, en 2009 saca de circulación esta Coca-Cola, que es la cero, y incluso sacan de los supermercados las que ya quedaban. Uh-huh. Y bueno, y las prohíben en el mercado, deberían para nosotros también ser prohibidas en el mercado latinoamericano. Sí, cuando uno ve las propagandas, ¿no? Hay varias publicidades donde aparecen todos los chicos reunidos, divirtiéndose, todos flaquitos y muy contentos. Y rubios. Y hay una Coca-Cola para cada uno. Y ahí uno empieza a preguntarse, a ver, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, ¿qué diferencia tienen? Claro, uno tiene más probabilidades de provocar cáncer que la otra. Esa básicamente es la diferencia. La Coca-Cola Light, que si bien tiene acesulfame K y aspartamo, que también el aspartamo está contraindicado, digamos, uh-huh. No tiene el ciclamato de sodio. Y claro, cuando uno se pone a investigar un poquito, vemos que el costo del ciclamato de sodio es de aproximadamente $10 por kilo, mientras que el del aspartamo es de $152 por kilo. O sea que con la misma plata tenemos 15 veces más producto, sí, obviamente. Es una cuestión de ahorro para las grandes corporaciones, ¿no? Y a pesar de eso, América Latina lidera el consumo de Coca-Cola. Sí. Y entre ellos, Argentina está en el ranking de los primeros. Argentina, ¿eh? En cabeza. Más de 100 litros por persona al año. 131 litros por persona. La verdad que este dato lo revisamos varias veces porque nos llamó mucho la atención. Hacíamos un cálculo, más o menos 300 centímetros cúbicos por día por persona. Sí. Habemos muchos, entre los que me incluyo, que no tomamos 300 centímetros cúbicos. Evidentemente hay muchísima gente que consume muchísima Coca-Cola. Y bueno, como decíamos al principio, Coca-Cola, Pepsi, a ver, las bebidas cola. Sí, en general. En general. El segundo lugar está Chile, con 121 litros anuales per cápita. Y después viene tercero México, con 119. Y lejos de lo que uno pensaría, siendo la Coca-Cola una marca icónica, así como McDonald's, digamos, representantes del capitalismo, de las bondades y demás, Estados Unidos recién aparece en el cuarto lugar. Sí. Y así todo, ¿no? Y como estas grandes corporaciones, también otro dato curioso, van comprando a pequeñas empresas. Exactamente. Van anexando, como Inca Kola en Perú, por ejemplo. Como Pepsi a Interlagos, acá en la Patagonia. Uh-huh. Y como las van anexando a su multinacional. Y en realidad Inca Kola era la que más se consumía en Perú. Sí, ¿sí? En el caso de Perú, puntualmente, la Coca-Cola pasó, después de comprar la Inca Kola, pasó a comercializar un portafolio de 18 marcas y 116 presentaciones en 6 diferentes categorías. Pues recordemos que tenemos derivados. Exactamente, tenemos derivados y también tenemos otros productos como las desde aguas minerales, otras bebidas que no son cola. Cepita, por ejemplo, de Coca-Cola. Exactamente, bebidas lima limón, energizantes, las bebidas isotónicas y demás. Pero bueno, ¿cómo en América Latina tiene un mercado tan amplio? Claro, uno nuevamente se remite a lo anterior. Claro, tiene un mercado muy amplio porque ahorran mucho y en realidad ahorran en la salud de la gente. Uh-huh. Básicamente, va por ahí el asunto. Bien, otro dato curioso tenemos que nosotros primero, en un principio, cuando empezamos a estudiar un poco el tema, teníamos entendido que Coca-Cola y McDonald's estaban prohibidos en Bolivia. Pero, no, sin embargo, fue toda una gran confusión. Sí, en un gran movimiento de muchos, prensa. Muchos dijimos en su momento, grande Evo, y al toque sonó Bolivia. Sí. Porque recordemos que el único país de América Latina y el Caribe en donde no existe la Coca-Cola es, aguante Fidel, Cuba. Sí, sí. ¿No? Entonces cuando dijimos, bueno, se prohíbe en Bolivia, dijimos, bueno, vamos de a poquito, lo estamos logrando. En realidad fue el impulso, fue la intención. Fue una malinterpretación, me parece. Sí, sí, sí. Tenemos un ¿tenemos audio? ¿Mensaje o audio? A ver, que decida la producción. ¿Audio? Mensaje. A ver, un mensajito. Pensando en esto de por qué lideramos el ranking en consumo de gaseosa, tengo una hipótesis que lo argumenta una cordobesa. Ajá. Dice, ¿y cómo hacemos los cordobeses sin la coca? Porque sin coca no hay Fernet. Ajá. Me arriesgo a decir que fue la petiza. La petiza. Y bueno, nos juntamos el fin de decirle que vamos a ver los monstruos el fin de si se prende y lo paga ella, todo bien. Estamos adelantando la agenda cultural. Perdón. bueno, pero ¿no se puede tomar con agua tónica? ¿Fernet con agua tónica? No, a ver, le preguntamos a la compañera cordobesa que se comunicó con nosotros si se puede sustituir por agua tónica, si se puede comunicar. Es más, ni siquiera creo que no nos va a dejar consumirla con Interlago. Con soda, bueno, puede ser. Pero bueno, podemos entonces, ahora sí, vamos al audio donde nos explica un poquito qué fue lo que pasó con Bolivia, esa confusión. Dale, que surgió. Desmienten. La Cancillería de Bolivia negó la información de que la empresa norteamericana Coca-Cola será expulsada del territorio nacional. Según el ministerio, esta versión, posteriormente difundida por los medios, es fruto de la descontextualización de las declaraciones que hizo el canciller boliviano. En realidad, sus palabras se referían al fin del dominio de Coca-Cola y la era del capitalismo, que coincide con el calendario maya, y no a la retirada de la multinacional. Bien, un textual del representante del gobierno boliviano decía: el 21 de diciembre de 2012 es el fin del egoísmo, de la división. Tiene que ser el fin de la Coca-Cola, el comienzo del mocochinchi y del huilcaparu. El mocochinchi es una bebida hervida de durazno, uh-huh, y el huilcaparu es una bebida de maíz. En realidad, lo que estaba planteando funcionario boliviano era justamente la Coca-Cola como ícono del capitalismo y no que iba a prohibir esta bebida. Pero bueno. ¿Qué ibas a decir? No, digo que la Coca-Cola, si bien es uno de los de los íconos de estos alimentos que son tan, tan difundidos y perjudiciales y que, decíamos, como decíamos recién, se ahorra costos en función de la salud de la gente. Algo similar sucede con las grasas trans. Así es, y pero nosotros por suerte tenemos un, dentro de una ley, el Código Alimentario Argentino, afortunadamente. Se va regulando la situación. Pero, ¿qué son las grasas trans? Es una excelente pregunta. Y para eso, mejor siempre recurrir a una fuente externa que pueda decirlo con categoría. Con lo cual, vamos a escuchar a alguien que nos comenta qué es lo que hacen las grasas trans en tu cuerpo. Hola, soy tu amigo, la grasa parcialmente hidrogenada, y traigo un mensaje para ti. Cómeme. ¿Sabías que soy como la grasa insaturada, solo que mejorada? Ese dulce que tanto te gusta, tan esponjoso y sabroso, es así gracias a mí. Mientras los demás alimentos se van dañando con el paso del tiempo, los míos siguen frescos como el primer día. Por eso no lo pienses más y cómeme. Te doy sabrosura, frescura y placer. Perdóneme, don grasa hidrogenada. Sí, dime, grasa insaturada, ¿cuál es tu onda? A mí me dijo mi pasiero grasa saturada que usted se jacta de nombre sofisticado y eso, y que usted no es más que una grasa trans, y que su verdadera intención es dañar el corazón de la gente. ¿Yo? ¿Pero qué tonterías son esas? Si yo amo el corazón de la gente. Eso no fue lo que me dijiste la última vez que hablamos en privado. Dale al play. Ey, mira, consíguete a dos pelados jóvenes. Quiero que le tranquen las arterias a la gente. La mismísima aorta, quiero que se las bloqueen. Quiero ir a llevarle flores al hospital. Hasta que yo no los vea en el hospital, no pago nada. Tú me ves aquí con cara de niño bonito, cuento de grasa hidrogenada y tal, pero tú no sabes de dónde salí yo. Yo soy grasa trans, paps. De la más mala y la más hijueputa, esa soy yo. Me grabaste saturada. Me traicionaste, ¿cómo pudiste? Ya no le podrás hacer más daño a la people. Bueno, hay que saberlo. Si uno quiere mantener su peso, el colesterol y las enfermedades del corazón a raya, hay que disminuir las grasas saturadas y eliminar por completo las grasas trans o hidrogenadas. Ya, eso me pasa por maleante, inculto y atrevido. Eso mismo. Eso mismo. Eso son las grasas trans. Eso mismo ha dicho el compañero grasa trans. No es ningún compañero. No es ningún compañero. Este sí que no es compañero. Ese no es compañero. Del otro bando. No tienen ningún valor nutritivo. Se utilizan solamente para que el tiempo de caducidad de los productos se extienda. Sí. Pero en realidad lo que hace es incrementar el colesterol malo, el llamado colesterol claro, malo. Claro, aumenta el riesgo de la muerte súbita, de diabetes. Y lo podemos encontrar en productos que nosotros consumimos cotidianamente, incluso inconsciente, de una manera inconsciente. ¿Sí? En realidad, si nosotros empezamos a informarnos y a leer un poco más sobre lo que consumimos, las etiquetitas que están atrás, lo podemos, esto se puede ver, pero lo consumen a diario nuestros hijos, galletitas, pochoclo de microondas, las pizzas, los productos congelados en su mayoría, las mantecas, los glaseados artificiales, estos que se utilizan para repostería, por ejemplo, también tienen grasas trans. Las pizzas y los productos congelados, pero fíjate cómo volvemos al inicio del programa, ¿no? Cuantos más productos preelaborados consumimos, más porquerías, digamos, estamos consumiendo. De lo que mencionábamos recién, ¿cómo se llama? El pochoclo para microondas. Y si uno puede comprar el maíz, y es más, si puede comprar aceite de oliva, ahora sabemos que está todo un poco más caro, mucho más caro. Pero es conveniente al que usar aceite de girasol e inclusive la manteca, ¿no? Exactamente. O la margarina. Si uno tuviera tiempo de poder preparar sus propios panificados, sus propios dulces. Claro, o el glaseado para la repostería, incluso hacerlo de manera artesanal, ¿no? Me hiciste acordar a mi hija cuando dijiste porquería, porque mamá, la abuela me dice que puedo comer una porquería al día. Claro, ¿no? Porque acá entramos con esta cuestión entre lo saludable y lo divertido. Claro, ¿no? ¿Cómo nos entra por los ojos a nosotros en las propagandas? Totalmente, cuando, digamos, creo que esto es también tiene que ver con la cultura nuestra de cada día. Los argentinos somos muchos de divertirnos a través de la comida. Cuando nos juntamos con amigos, che, ¿qué nos juntamos a comer? Siempre, o si salimos, vamos a comer. Claro, o cuando festejamos algo, bueno, ¿y qué comemos? Es rico. La excusa, claro. Exactamente, y está bueno divertirse con la comida. El tema es que uno tiene que tener ciertos límites. Por ejemplo, lo que decíamos recién, tomarse 131 litros de Coca-Cola en un año probablemente no sea lo mejor, pero tomarse un vaso cada tanto. Retomamos a la compañera cordobesa, tomarse un Fernet cada tanto con Coca-Cola, tampoco necesariamente va a agarrar cáncer a los dos días. Claro. Tiene que ver con el cuidado, ¿no? Pero sí, bueno, por ejemplo, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de grasas trans debe representar menos del 1% de las calorías diarias. O sea, el consejo es lo menos posible, ¿no? Bien, y bueno, para eso hay, como mencionábamos al principio, el Código Alimentario Argentino tiene una ley que entró en vigencia en 2014 y esta en su reforma dice, bajo esta ley 18.284, en el artículo 155, dice que se limita el uso de las grasas trans en los productos, en la fabricación de los productos, y no debe ser mayor al 2%. ¿Sí? Uh-huh. Y así estaríamos evitando aproximadamente 8.000 accidentes cardiovasculares al año. Sí, sí, fíjate, el año 2014, ¿no? Sí. ¿Seguirá o ya lo habrán derogado? Y no sé. No sé. Tarán, tarán. Sí, Catrina de Chanes, como dice. Tan, tan, tan. Y bueno, y como decíamos... Tiene... Pero bueno, mencionamos esto, ¿no? Que las grasas buenas, entre comillas, son más caras. Y sí. Esto tiene que ver con una cuestión de economía... para las grandes empresas, sí. Lo que hablábamos del aceite de oliva, ¿no? Tan recomendado y tan caro también. Sí. Bueno, otro datito curioso a mencionar es que Argentina fue el primer país de Latinoamérica en... ¿Regular? En regular esto de las grasas trans en la fabricación de acuerdo, alimentos. Yo me acuerdo, y si algún oyente se quiere comunicar y aportar algún otro dato, yo me acuerdo que había una época donde la campaña de las empresas era... qué bueno que tiene grasas trans, consúmalo porque tiene muchas grasas trans, no tiene grasas saturadas, tiene grasas trans. Uh-huh. Yo me acuerdo en esa época, y me hacía acordar los capítulos estos de los Simpsons, donde en la década del 50 le recomendaban cigarrillos. Y yo me arriesgo a decir que fue en los 90. Y es muy probable. Me arriesgo mal. Y bueno, y retomando un poquito esto de los riesgos, ¿no? Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de muerte súbita de origen cardíaco, de diabetes mellitus. Y si nos ponemos a pensar nosotros, son todo este tipo de enfermedades o la muerte súbita y demás, que son cada vez más moneda corriente en nuestro país. Sí. ¿Sí? Sí, sí, bueno, y habla esto de que se adhiere y engrosa las paredes de las arterias y las venas de todo el organismo. La cantidad de accidentes cerebrovasculares, de ACV, que se escuchan en la tele, en gente conocida. El Bolsón es una ciudad bastante chica, relativamente. Y creo que un número elevado muchos, de personas, sí, si bien nos conocemos más o menos entre todos, muchos tenemos conocidos que han tenido ACV. Sí. Y claro, uno se pone a investigar un poquito estas cuestiones, más allá del estrés y demás, que obviamente también juega en contra, también influyen. Pero uno se pone a investigar estas cosas, claro, se empieza a acumular el colesterol malo y después uno dice, pero si yo como bastante sano, como galletitas de agua, como pizza, como... Claro. ¿Te fijaste el ingrediente que tienen esas galletitas? ¿Leímos la letra chica? Ese es el tema. Y una letra chica cada vez más chica, ¿no? Porque sí, cuando no, uno... aparte empezar un poco más a cuestionarte lo que estás consumiendo y elaborar propio también en casa o hacernos el tiempo o el lugar para comer saludable. Es lo ideal. Retomando esta cuestión de la economía, ¿no? O sea, lo ideal sería poder comer harinas integrales, poder consumir aceite de oliva, poder preparar uno las pizzas en su casa, poder... Pero bueno, el día a día, el tener que estar todo el día trabajando en muchos casos para poder llegar a fin de mes, nos lleva a consumir alimentos elaborados. Sí, tenemos varios componentes también que nos juegan en contra. No solamente el hecho de estar la mayor parte del día fuera de casa, sino también que el argentino come muchas harinas. Sí, eso también es cierto. Aparte de los refrigerios, también come muchas harinas. Uh-huh. Y eso abarata los costos también. Totalmente. Sí, totalmente. A la hora de cocinar, las harinas son lo que más llena, lo más rápido y por ahí lo más barato. Y sí. Bueno, lo hablábamos el año pasado cuando hablábamos de la crisis del 2001. Uh-huh. La torta frita, chuta, etcétera, para como almuerzo, ¿no? Esperemos no llegar nuevamente a una situación como la de hace ya 16 años atrás. Esperemos que no. Bueno, pero tenemos como siempre hilo conductor en nuestro programa. El segundo tema. Tenemos un segundo tema que es de La Polla Records y se llama Come Mierda. Es un grupo de música punk procedente del País Vasco, España. Estuvieron activos desde 1979 hasta 2003 y esto nos dejaron. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo. Ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Bueno, escuchábamos a La Polla Records desde el 79. Qué grande los compañeros del País Vasco. Bueno, y nos escribió Grecia. Así que la saludamos, muchas gracias por estar escuchándonos. Puso, hola, hola, buen comienzo de programa, qué lindo escucharlos de nuevo, los abrazo. Y respecto a la comida, se me vino un poema muy hermoso de Neruda para compartir. Y nos dice: tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos, quema, quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío. Sentémonos pronto a comer con todos los que nos han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías, planterías, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna en donde todos almorcemos. Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo. El gran mantel se llama. Es un fragmento, así que saludos a Grecia y muchas gracias. Qué bueno. Y bueno, para todos y todas quienes quieran comunicarse con nosotros en este nuevo horario y nuevo día, les recordamos que los miércoles estamos saliendo en vivo, los jueves, si nos escuchan por Radio La Negra, no llamen porque no lo vamos a poder atender, vamos a estar en otras ocupaciones porque salimos grabados. Tenemos el celular, que lo repito, 154-629-716, y tiene un teléfono fijo acá la radio La Continua. Probemos. Que es el 448-3022. 448-3022. Si alguien nos está escuchando y quiere llamar al teléfono fijo de la radio para probar a ver qué sucede. Hola, mamá, ¿podés llamar? Acá está pasando por la consola. Está Andrea Blanco, una compañera, profesora acá del instituto, que está. Ya va a salir algo de una peña, algo así, que está armando la Gunter, lo vamos a sacar después en el espacio cultural. Ah, bueno, y, pero pasa que nos llamó alguien, pero no quiso salir al lado. Nos mandaron un audio por WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Lo escuchamos? Hola, chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Jorge Rafael Peña Brown. Quería felicitarlos por la segunda temporada. La verdad que el año pasado los escuché siempre. Y bueno, quería participar en este primer programa. Quería decirles que la verdad que no coincido prácticamente en nada lo que están planteando, aunque el programa la verdad que está muy bueno porque nos hace pensar y reflexionar a todos. Y nada, lo que les quería decir respecto del tema de la Coca-Cola es que me parece que también hay que considerar ciertas cuestiones, digamos, acá. No es lo mismo el cuerpo de un americano, de un europeo, que el cuerpo de un latinoamericano o un africano o ciertas regiones de Asia, ¿no? Digamos, donde en estos lugares más acostumbrados a la pobreza, el cuerpo es más resistente. Entonces, me parece que está bien que se abaraten costos, porque sabemos que el cuerpo del latinoamericano está más acostumbrado a ciertas enfermedades como el cólera, a inundaciones, hambrunas. Entonces yo no veo tan mal que, bueno, para poder ahorrar costos, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a pagar a precio dólar? Después, cuando aumentan los costos, nos quejamos. Pero cuando nos abaratan los productos para que podamos consumirlos, resulta que también nos quejamos. Entonces, me parece que tenemos que encontrar un punto medio. Así que, bueno, insisto, muy bueno el programa, sigan así, los felicito por esta nueva temporada. Bueno, le agradecemos a Jorge Rafael que se haya comunicado con nosotros. Por supuesto que tampoco coincidimos con él. No tenemos que tratar de no ahorrar en la salud de la gente. En todo caso, ahorremos en las ganancias que se llevan las empresas. Pero bueno, igual le agradecemos que haya participado, y a todos los que quieran mandar audios de WhatsApp también los podemos sacar al aire, por supuesto. Y bueno, empezamos nuestra segunda estación. Sí. Sociedad. La sociedad y un debate, ¿no? El tema de la alimentación, ¿es una decisión individual o es la sociedad la que nos organiza de esta forma? ¿A quién beneficia realmente la mala alimentación también, a la larga? También. ¿Por qué el Estado no nos protege, no? Yo creo que es en realidad ahí radica todo, lo hablamos en la estación anterior. Me parece que esto de abaratar los costos para que se consuma más y para que producir masivamente y vender en Latinoamérica un producto que en realidad tendría que estar prohibido, porque ya se ha diagnosticado que es cancerígeno, abarata los costos a las multinacionales y en realidad a la larga las personas terminan gastando en salud. ¿Sí? Y es un gran negociado esto de la medicina también. Sí, esta cuestión, ¿no?, que hay una clara política de maximizar el beneficio de las empresas. Lo que en la década de los 90 y en general el neoliberalismo en líneas generales plantea de la teoría del derrame: si las empresas se hinchan con tanto dinero, no van a tener qué hacer, no van a saber qué hacer y van a empezar a gastarlo dentro de los países. Entonces, cuanto más beneficio tenga la empresa, mejor. Que en realidad lo que estuvimos viendo, que bien nos los enseñó nuestro señor presidente, pueden llevarse la plata a Panamá, por ejemplo, y listo. Entonces no hay ningún derrame posible. Y esta cuestión de, bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? La industria farmacéutica, si se acaba, por ejemplo, la diabetes, las empresas farmacéuticas que fabrican remedios y demás para la diabetes se quedarían sin público cautivo. Sí, totalmente. O sea, si se erradica la diabetes, todos estos remedios dejarían de servir. Bueno, tenemos varias enfermedades que son producto de la mala alimentación, ¿no? O sea, obviamente que pueden sumarse otras consecuencias, también lo decíamos en la estación anterior, el estrés o alguna enfermedad genética. De hecho, la diabetes, bueno, ya que nos metemos en el tema, tiene una importante predisposición genética, pero bueno, el estilo de vida y la alimentación, sí, el alto consumo de azúcar, por ejemplo, en golosinas, y bueno, lo que hablamos de las grasas trans y demás, por supuesto que suma. Después, la osteoporosis también. Martín, deja de comer grasas trans allá atrás. Sí, ahí están con las 9 de oro. Ay, ¿se puede decir? No, nos van a cobrar. No, bueno. Espacio publicitario. La osteoporosis, que favorece, digamos, los distintos azúcares, carnes, grasas, que favorecen el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Y lo que se recomienda es evitar los alimentos procesados y consumir más alimentos que aporten calcio, ¿no? Bueno, lo que comentábamos del cáncer también. El sobrepeso y la obesidad, que son producto también de la mala alimentación. Sí, mucho cuando uno consume. Sí, no quiere decir sobrepeso solamente porque comes en cantidad, sino lo que estás comiendo en realidad. ¿Qué tipo de comida estás consumiendo? Si consumimos 100% comida chatarra, exactamente, eso va a llevar inevitablemente al sobrepeso. Esta es una cuestión. Y también puede haber desnutrición. Totalmente. Con sobrepeso incluso. Los niños gorditos y desnutridos, que son tan comunes en los países en vías de desarrollo, justamente por esta cuestión. Consumir mucho azúcar y mucha harina no nutre al cuerpo y, sin embargo, sí genera... Y aparte se hacía a corto plazo, pero no termina nutriendo, ¿sí? Y eso genera un sobrepeso porque es acumulación de grasa. Exactamente. Bueno, lo que hablábamos también del... A ver, la hipertensión arterial, perdón, se me trabó ahí, se me lengua la traba. la hipertensión arterial, ¿no? El exceso de grasas y la sal en la alimentación, que eso también tiene un componente cultural, más allá de los productos preelaborados, que le ponen mucha sal para que sea más rico y que sea más sabroso. Después, cuando uno se acostumbra a comer esos productos con mucha sal, por más que cocine en casa, tiene que agregarle esa sal, porque si no, el paladar ya como que... no le sirve el gusto. Exactamente. Y que impide la hipertensión arterial, impide la correcta circulación de la sangre y provoca, como decíamos hoy, accidentes cardiovasculares, infartos, embolias y demás. Y bueno, lo que decíamos es las grasas trans, la hipercolesterolemia, ¿sí? Cuando el colesterol malo se incrementa y se van generando tapones en el sistema circulatorio. La gota, el exceso en el consumo de carne roja, bebidas alcohólicas y azucaradas, ¿sí? Genera una concentración de ácido úrico en la sangre. Estas todas enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Después las caries también. También relacionado con la higiene, ¿no? Les recomendamos a todos que usen hilo dental y se laven los dientes. Y Colgate. Bien, bueno, todo esto relacionado, ¿no?, con el consumo de... No, incluso, a ver, recapitulando el chiste, ¿no? Hay en realidad pastas alternativas que se pueden conseguir en los centros naturistas. Que no contienen ningún agregado químico que sea nocivo para la salud. Sí, bueno, y esta fruta que nos limpia la boca de manera natural, ¿no? La manzana. Sí, exacto. ¿Sí? Cuando uno no tiene una pasta, un cepillo de diente a mano, se come una manzana y ayuda a lavar, a limpiar un poquito. Mi abuelo se lavaba en ayuna con el primer mate de la mañana. Qué grande el abuelo. Exacto. Muy bien. No, yo quería retomar lo que decíamos el bloque pasado. ¿Cómo fue la frase que dijiste, Guille? Que hablábamos. Siendo locutor, hablé mucho. Lo barato sale caro. ¿Por qué lo barato sale caro? Si bien hablamos de que los productos, que tanto son de producción local, que por lo general en el lugar donde vivimos hay cierta conciencia de un consumo orgánico, de sin conservantes, salen más caros. Pero después terminamos no pagando eso con nuestra salud, digamos. No es casualidad que todo el sistema esté armado para que tengamos cada vez menos tiempos para producir nuestros alimentos como lo producían nuestros abuelos, por ejemplo. Entonces caemos a ser dependientes del supermercado. Eso no es casualidad. Es cuestión también de organizarse y saber que sí, hoy esto lo pago más caro, pero después tengo que ir al dentista, tengo que ir al médico, tengo que pagar las consecuencias que eso genera sobre mi salud. Tal vez en el momento sí me fijo en el bolsillo la plata que tengo en ese momento, pero también ser consciente que después a futuro pago esas consecuencias y que nada de cómo esto está organizado es cuestión del azar. Y que también que el Estado esté ausente con estas leyes tampoco no es cuestión del azar. Sí, totalmente, ¿no? Lo charlábamos hace un rato, esto que el Estado tiene que proteger la calidad de vida de los ciudadanos, pero deja que empresas extranjeras, multinacionales, inviertan en nuestro país y se lleven a costa de eso nuestra salud. Sí, ganan con nuestra salud. Pero bueno, igual todos tenemos derecho a comer lo que más o menos tengamos en gana, queramos. Digamos, la salud es de cada uno. Y para eso queremos cerrar este bloque con una un pequeño spot respecto de una campaña de tolerancia, respecto de lo que cada uno consume y respeto hacia los gustos de cada una de las personas, ¿no? Convivencia y tolerancia. Buenas. Hola, Basilio. Hola. Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Bueno, mejor así, hay que estar bien. Hay que ser agradecido de la vida. ¡Oh, no! ¡Otra vez, Basilio, la bolsita! ¡Otra vez! ¿Otra vez qué? ¡Otra vez con caca de perro! ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¡Es caca de perro! ¡Pero no empecemos con eso! ¡Bueno, no empecemos con eso! ¿Usted, que yo le digo a usted algo? ¿Ustedes se la pasan todo el día mostrándose fotitos, sacándose fotitos uno al otro, con el iPhone, con el BlackBerry, todos los gritos, y yo no le digo nada? ¡Pero no! Porque ustedes no se preocupan, a ver lo que me provoca a mí toda esa frivolidad tecnológica. Pero lo puso ahí, lo usamos todos. No me interesa, yo no los acuso a ustedes de estar dejándose llevar por un mundo vacío y superficial. No, por favor. Yo estoy todo el día acá, tengo que escuchar a los gritos sobre si Wanda Nara tiene buenas nalgas, no sé, yo me callo la boca y no digo nada. No, pero está bien, no. pido respeto. Pido respeto, nada. No, para nada. No, ¿qué? A ver si nos entendemos. Usted tiene lo suyo y yo tengo lo mío. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, cada uno tiene su gusto y su pensamiento. Aprendamos a tolerarnos. No, ¿por qué no me respetan, che? Yo estoy todo el día acá escuchándolo, hablando los gritos de fútbol, de Caruso Longobardi, de Pasarela, y no digo nada. Lo respeto, aunque ustedes hablen de temas superfluos. Pero ¿cómo va? Otra vez, déjame, joder. Vamos. No exageres, es algo natural, no es para tanto. No es para tanto, vamos. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué no se fijan lo que hacen ustedes? Yo no le digo nada, ¿eh? Cuando se las pasan hablando los gritos de Boudou, de Macri, cuando se todas esas cosas que no digo nada. Ustedes son un montón de ignorantes también, que hablan a los gritos y repiten todo lo que leen. Por favor, un poco de respeto. Convivencia y tolerancia. Todos podemos llegar a comer caca. Aprendamos a compartir. Es un mensaje de Inadi. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Thank you. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Bueno, escuchábamos Corazón de Coca de los Patitos de Perro. Un trío de músicos que hace 23 años hacen canciones para niños y niñas, llevándolas de aquí para allá. Esa es la razón del nombre de la banda, Patita de Perro. Qué lindo. Está muy bueno. Bueno, saludos a Herminia, que nos está escuchando desde el abuelo, la mamá de Angie. Sí, y un saludo que nos quedó colgado al principio, porque el primer tema que escuchamos lo recomendó a través de la página de Facebook a Mankai. Y bueno, invitamos a todos y todas nuestros oyentes que nos quieran recomendar temas, temas musicales, bueno, sí. Comentarios, lo que quieran. Y yo quería hacer un pequeño comentario del el spot que escuchamos al principio, el mensaje este del Inadi, ¿no? Me quedé reflexionando un poquito, digo, está bueno esto de que se respete y pensaba lo importante que es para el macrismo que se respete a todos los que tienen ganas de comer mierda, ¿no? Sí, ¿no? Si no, ¿qué sería de ellos? Y le damos pie a la tercera estación. Exactamente, y hablamos de la cultura. El argentino y su cultura de comer, ¿no? Nos juntamos a comer este fin de... Así. ¿Qué es la nutrición? Es más, nosotros comemos... para la organización de este programa, ¿cuántas veces nos juntamos a comer? ¿Qué, Angie? A ver. Hoy, ¿qué comimos hoy? Galletitas llenas de grasas trans. Bueno, pero ¿por qué llegaste tarde? Porque vos sos la productora. Lleno de grasas trans. Claro. Y la verdad... Y acá está la Coca-Cola arriba de la mesa. Esta gente siempre depende de que yo los alimente. ¡Obvio! Y el mate está frío. Bueno, a ver... Creo que estamos de acuerdo con Martín, con Nadia, de que parte de la producción es preparar un budincito casero para la previa. Sí. Y bueno, les faltó un toque de nuez igual, agrego. Ah. Sí. Se ponía pretenciosa. Bueno, pero nos están quedando más o menos 5 minutos. Sí, o sea tenemos... que le estaríamos metiendo pata para esta última estación. Y bueno, hablábamos esto de la nutrición, ¿no? ¿Comemos lo que necesitamos para una buena alimentación? Y los hábitos de alimentación se ven siempre influidos, igual por la importancia del desarrollo de cada persona, ¿no? La etnia, su cultura, las creencias sobre los alimentos. Totalmente. Las preferencias personales, prácticas religiosas también pueden tener mucho que ver en la alimentación. Sí. Obviamente el estilo de vida, nosotros lo mencionábamos. Lo que para unos es una comida gourmet, digo, para en una etnia, en una cultura, en una región de nuestro mundo, es una comida gourmet, en otros lados es algo repulsivo y asqueroso. Uh-huh. Y bueno, y estas cosas obviamente que influyen, ¿no? Pero sí. Bueno. Así también la parte económica, ¿no? Influye y cómo no. Uh-huh. Pero bueno, también en relación a lo que hablamos hoy, ¿no? Comemos, a veces, comemos para divertirnos, pero en general tenemos que tratar de comer para nutrirnos bien, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de nutrirse? Bueno, poder incorporar los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales que necesitamos para desarrollarnos como corresponde. ¿No? Y bueno, por ejemplo, cuando hablamos de hidratos de carbono, lo que se recomienda es que represente aproximadamente entre el 50 y el 60% del total de energía. Y bueno, ¿dónde está? En el pan, que sería de los menos aconsejables, pero también claro, están los cereales, están legumbres. Exactamente, las papas. En nuestra Latinoamérica tenemos infinita variedad de papas. Y nosotros conocemos colores, dos. ¿No? ¿Viste? Sí. Y nosotros conocemos dos, papa blanca, papa negra. Sí, hay papa violeta y de todo tipo. Roja, y Martina acá nos quiere comentar algo. Algo sobre el arroz, ¿qué, Martín? No, relacionado con eso, con el arroz y con las papas, con respecto al almidón. Aparentemente, si uno consume almidón estando caliente... tiene muchísima más concentración de azúcares que consumir algo que tenga azúcar. Ajá. Ah, mira. Es preferible consumir frías esas cosas. Ah, mira, está bueno. Un buen dato. Está bueno. Está bueno. Tomo nota, tomo nota. El puré de papa a partir de ahora lo dejamos enfriar y nos tomamos primero una sopita caliente mientras se nos enfría el puré de papa. Sí. Bueno, por otro lado tenemos los lípidos. Exactamente. Son los aceites y las grasas que no tienen que superar un 30 o un 35% de la energía total, de las cuales 15 o 20% deben ser ácidos grasos monoinsaturados. Exactamente. Y bueno, se encuentra en la leche y sus derivados, en las grasas de animales, vísceras, etc. ¿No? Y bueno, ¿cuánta gente, si no come en el día algo con carne, es como... No come. Incluso, bueno, el cuerpo no la puede digerir tanto a la noche, así que no es preferible comer carne vacuna de noche. Exacto. Hay un dicho popular que dice que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Y sí. y está bueno, ¿no? Porque claro, si uno va a consumir mucha energía, después se va a ir a dormir. Eso dice mamá. A la noche no se cena. Sí, bueno, y lo digo yo que prácticamente no desayuno nunca. Bueno, muy mal, error. Sí. El desayuno es fundamental. Sí, sí, sí. Bueno, por otra parte tenemos las proteínas. Sí, se necesitan entre un 10 y un 15% de la energía total de la dieta. Y los encontramos en carnes, pescado, en huevo, leche y productos lácteos. Acá tiene algo igual... Yo medio como que los productos lácteos les soy un poco reacio. ¿Reticente? ¿No? Sí, no. La verdad que prefiero no incorporarlos. Ajá, ¿por qué? Y porque no, creo que después de que... es como los animales, ¿viste? Ajá. Después de que se destetan, ¿para qué los necesitan? Sí, es interesante. Estaría bueno quizás para... Me parece eso. Incluso en casa, la única que consume leche es la bebé. Ajá. Después el resto es... No. Claro. Sí, yo... Ni yogures y postres tratamos de que sea lo menos posible. Claro. Yo he escuchado algunas teorías que plantean que el ser humano es el único animal, digamos, que consume leche de otros animales. De otros animales, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, yo también decía, cuando ese solo es el planteo y se queda ahí, yo digo, bueno, también es el único animal que se vacuna, es el único animal. No, pero bueno, hay repasteurización de la leche, ¿sí? Pasa como vuelve todo el tiempo al mismo proceso, ya termina perdiendo en realidad todos los nutrientes, ¿sí? Claro. Bueno, en realidad, y ahí nos estamos metiendo justamente, qué buen pie que tarán, tarán. Parece ensayado esto. Sí, lo que se conoce como los 5 venenos blancos, y acá hacemos una importante aclaración. No es que esté desaconsejado su consumo, en realidad lo que tiene que ver es que tiene tanto proceso de industrialización, que estos llamados 5 venenos blancos, la sal de mesa refinada, azúcar también refinada, harina refinada, arroz refinado y, como decía recién Nadia, la leche de vaca pasteurizada, ¿no? Tanto proceso intermedio. Acá quiero comentar una anécdota muy cortita. A mí me gusta mucho la mazamorra, particularmente, y de paso le mando un saludo a mi madre, que la hacía muy rica. A todos nos gusta la mazamorra acá. Mazamorra caliente para la vieja sin dientes, ya que acá tenemos dos profes de historia, típico cántico en los actos escolares. No, por favor. Bueno, y yo en general consumo leche en polvo. Y la otra vuelta traté de hacer mazamorra con leche en polvo. Me salió una porquería. Claro. Incomible. No, nada. Cero. Así que... Bueno, no lo prueben en sus casas. No, pero... Que te haya salido mal no significa que sea culpa de la leche en polvo. Claro, bueno. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos probado nada cocinado por acá con el compañero. Bueno, el miércoles... O sea que próxima juntada del Planeta Rodante, cocina Guille. El miércoles que viene, que es en vivo, porque si nos están escuchando el jueves es porque nos están escuchando por La Negra, traeré algo para degustar a ver qué... A ver si siguen opinando lo mismo. Tratando de que no tenga grasas trans. Sí, ninguno de estos 5 venenos blancos, ¿no? Pero hay sustitutos, ¿viste? Exactamente. Por ejemplo, para el azúcar está la stevia o la miel. Stevia se empezó a consumir en Japón, ¿no? Y es procedente de un arbusto herbáceo de hoja perenne. La recomiendo mucho la stevia. Yo había visto siempre la stevia en las góndolas, que también es un polvito blanco súper recontra refinado. Y se puede comprar stevia como yuyito, ¿sí? Cuando uno va a las arboristerías, va a ver, hagamos propaganda de paso a Verde Menta, y ese lugar que está enfrente de la Anónima Nueva. No pasa nada. Se llama no el molino. El molino, ahí está. Y venden el paquetito con la stevia seca y bueno, uno se asusta con el precio por kilo, pero en realidad con 100, 150 gramos. No, porque es aparte, un y endulza hasta 300 veces más que el azúcar. Sí, es increíble. Sí, después, bueno, la miel, que es muchísimo más natural y contiene 60 calorías por cucharada, no es nada. Y de paso ayudamos a los productores locales, si compramos acá en la zona, eso está bueno. El ágave, ¿qué es el ágave, Nadia? ¿Es la miel? Es un tipo de miel. Sí, que procede de la savia de la planta de ágave. De la savia de la planta de ágave. Sí, está bueno porque es apto para diabéticos. Ah, buenísimo. Sí, así que está muy bueno para... ¿Y para sustituir el arroz? ¿Qué podemos? Y ¿el arroz blanco refinado? Para sustituir el arroz... ¿Podemos consumir arroz integral? Bien, está bueno, que posee mucha más fibra. Uh-huh. Inhibe la absorción del azúcar de los alimentos y sacía mucho más. Sí, y tiene, como viene con esa cascarita que trae, tiene minerales como sodio, potasio, fósforo, calcio, hierro, aceites vegetales, provitamina A, vitamina B1, vitamina B3, tiene de todo y está mucho mejor. Bien. ¿Sí? Y para sustituir la leche tenemos leche de almendras, de avena, de soja, de arroz y de nuez. Tenemos varios productores locales que las fabrican y las venden a precios muy baratos, ¿sí? Como 20 pesos el litro, e incluso si te haces ya cliente, te van disminuyendo el precio porque te llevas tu propia botellita, así que viene bárbaro. Sí, bueno, el tema de la leche de soja, sabemos que el 99,9%, según los últimos datos estadísticos de la soja en de nuestro país, es transgénica. Sí, o sea, otro tema también grande para... Sí, pero bueno. Pero bueno, también podemos sustituir la harina refinada. Exactamente. ¿Sí? Por harina de avena, de centeno, que contienen un mayor valor nutritivo. Uh-huh. Eso está bueno también. Harina de maíz. La harina de maíz. La harina de maíz ya es más complicada quizás para preparar panificados, pero sí, se puede mezclar y uno puede preparar pancitos o cuando prepara. Yo una vuelta me había quedado sin harina y le puse harina de maíz a la masa para la pizza. Y quedó muy rica, la verdad. Sí, yo intenté hacer un pan con harina integral y me salió un asco. Bueno, es que, bueno, pasa esto, bueno, ¿no? Bueno, lo mío no es la cocina también. No, pero además tampoco estamos acostumbrados a usar este tipo de productos. Y ahí me empiezo a preguntar, ¿qué es lo mío? Si no es la radio, no es la cocina. No, ¿cómo que no es la radio? Mentira. Sí. Bueno, por otra parte tenemos los sustitutos de la sal. Exactamente, sí, que en realidad lo que se recomienda es utilizar distintos tipos de hierbas aromáticas y especias. Sí, acá que mi padre preste mucha atención, que tiene que comer sin sal, hinojo, clavo de olor, pimientas, orégano y albahaca, salvia, romero, menta, tomillo, menta, estragón y enebro, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, ¿no?, un montón, después le pasamos la listadita al Don ahí si la necesita. Pero de todo. Así que bueno, esto un poquito respecto de las alternativas, ¿no? Y esto de nutrirnos, ¿no? Comer sí, para nutrir. Y a ver, acá tenemos un vasto productores locales, ¿sí? Para poder comprar diferentes productos que se producen en chacras orgánicas. Tenemos el mallín, en golondrinas, en el hoyo. También podemos encontrar en las ferias francas, en las ferias regionales. Y se están empezando a armar grupos de tipo, no son, pero son tipo cooperativas de consumo. Gente que empieza a juntarse en grupos y entonces va al productor local y le dice, bueno, ¿cuánto está una bolsa de papa? Tanto. Bueno, y si te compramos 50 bolsas, y ahí estamos ayudando al productor, también nosotros podemos consumir productos no que no sean nocivos para nuestra salud y al mismo tiempo logramos hacer un pequeño ahorro para el bolsillo, lo cual siempre es bienvenido. Y contribución para los productores locales, ¿no? Uh-huh. Que está buenísimo eso. Totalmente. También. Y bueno, y un detalle, ¿no? Empezamos hablando de la Coca-Cola y vamos cerrando y hablamos respecto del agua, ¿no? O sea, lo ideal es no ingerir bebidas elaboradas. De última, elaborarlas uno mismo. Uno puede hacerse teniendo un frutal cerca, un rico jugo de manzana, un rico jugo de durazno. Sí, está muy y bueno. Demás. Chicha gritan por acá. Chicha, por ejemplo, porque, a ver, si somos 70, bueno, cáncer, Ginebra, tenemos arbolito de enebro por acá. Ojo que. Por ejemplo. Champán de saúco. Bueno, pero somos 70% agua, no sé, Angie, si vos eras 70% champán de saúco. Que es posible también, pero y bueno, ¿no? Tratar no de consumir. Hablar de los porcentajes ahí de nuestro. Tratar de consumir mucha agua, ¿no? Que no, siempre. Sí, es cierto. Y bueno, ya estamos, también nos metemos en otro gran tema, ¿no? El acceso al agua potable, que hablando, ya que estamos en el instituto y hablamos algunas veces de educación, sí, qué difícil que lo tienen las escuelas rurales con el acceso al agua potable. Sí, está complicado. Pero bueno, eso es un poquito nuestra estación cultura, lo que les quería mostrar. Y el tema de hoy, que en realidad la lleva para larga data, podemos quedarnos acá. Para muchísimo tiempo. Y bueno, ya nos estamos pasando 7 minutos, así sí, que vamos. Así que vamos a la agenda cultural. Dale. Tenemos para el día de hoy, en este momento, Milonga La Yuta en el Club El Refugio y la entrada es gratis. Así que si ya quieren dejar la radio en 5 minutos e irse. Claro, sí, nos terminan de escuchar a nosotros y se van derechito para El Refugio. El día de mañana, jueves 27 de abril, a las 21:30, El Pantallazo presenta Neruda, una producción chilena del año 2016, en el Zoom de FM Alas. Bien, el viernes 28 de abril, 21:00, Claudio Gavis en El Bolsón, guitarrista de Manal, Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Bien, ¿y había algo más ese mismo sí, viernes 28? A medianoche nosotros con los muchachos nos vamos al sol porque vamos a ver a los monstruos del desierto. Qué grande, los monstruos. Bien, ya el sábado 29 de abril, a la mañana, tempranito, a las 11:00, un entrenamiento acrobático gratuito en Espacio Ave Fénix con Antonella Rossi. Y a las 13:00, Asamblea General Ordinaria de Copetel para la elección de los nuevos consejeros en la Escuela Hogar 268. Bien, convocamos a todos los socios de Copetel. Socios, eso, a todos los socios que vayan. Sí. a todos los socios que vayan a votar, así después, si no se queja, no se queje, decía un amigo mío. Si no vota, no se queja. Exacto, después resulta que asume cualquiera y sí, no nos gusta. Bueno, a las 4:30 de la tarde y 16:30 horas, sorteo del bono contribución en beneficio de SPACA en la Plaza Pagano. Todavía estás a tiempo de colaborar y comprar los bonos, que tienen varios puntos de venta en el bolsón que luego compartiremos en nuestra página. Sí, hay que bien, ayudar a los amigos y las amigas, sí, de SPACA. Sí, siempre. Está bueno. Bueno, y Mariana, mi hermana, que me hace una invitación a que marchemos juntas este sábado 29 a las 16 horas en el mural de otoño. Marchamos en repudio a los recientes hechos de violencia de género en la comarca. Decimos basta de impunidad, ni una menos, comarca andina. Fantástico. ¿A las 18 horas eso? A las 16 horas. Ah, perdón. En el mural de otoño nos encontramos todas ahí. Fantástico. Bueno, y a las 17 horas, quizás se puede extender un poquito más pensando que si la marcha a las 16 está buena. Va a haber una charla debate, organización y proyección anarquista en la Biblioteca del Río, en el barrio Los Hornos, a las 17 horas. Seguramente la gente de esta charla se va a sumar a la marcha, así que quizás este horario varíe. Bien, de 9 a 18, encuentro de Mami Hockey en el Polideportivo de El Bolsón. Muy bien. Ese mismo sábado, ¿sí? Ese mismo sábado. Cerramos el día sábado y ya pasando al domingo 30 de abril, va a haber una peña festival del Fondo de Huelga de la UNTER, del Sindicato Docente, a las 21:30 horas en la Hostería Villa Turismo. Se encuentra a metros del paralelo sobre Ruta 40. Se pide un bono contribución de 30 pesos. Recordemos que el fondo de huelga es justamente para poder ayudar a las y los docentes que, en función de los descuentos que parece que nos va a hacer el gobernador por los paros, se les complique un poco llegar a fin de mes. Va a haber una cantina popular, sorteos, pista de baile, y se va a proyectar un documental porque justo ese mismo domingo se cumplen 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Bien. Y vamos a tener varios artistas ahí tocando. Va a estar Adrián Vivas, y Los Seguí, Daniel Lugones y Mariel Bali, La Murga Otro Cantar, El Malevaje, que va a llevar tango, uh-huh, y Las Copleras del Sur. Bien. Entonces están todos invitados al domingo 30 a partir de las 9:30 en el festival del Fondo de Huelga de la UNTER. Y el lunes 1 de mayo al mediodía tenemos una venta de empanadas en beneficio de Radio La Negra, Prensa del Pueblo y de Editorial Choique. Se retiran en Centro Cultural Galeano, 120 pesos la docena, así que para lo recaudado va a ser para la construcción del espacio físico de la radio, uh-huh, por donde nosotros también salimos. Exactamente. Así que los invitamos a que hagan sus pedidos. ¿Les pido un numerito? Sí, dale. Y no, quería comentar que 120 pesos la docena, la verdad que es un muy buen número. Sí. Los pedidos al 2944-383152. 2944-383152. Uh-huh. Así que bueno, con esto cerramos. No tenemos más. Presentamos hora. Nuestro último tema. Ah, no, yo decía si teníamos algo más de espacio cultural. La agenda cultural es una agenda cultural completita, muy cargada para que disfruten el fin de semana. Sí. Les agradecemos por haber estado con nosotros del otro lado. Sí, los invitamos el miércoles que viene a las 21, entonces por la radio del instituto. Exactamente, y el jueves estamos por la radio, la nueva radio que nos alberga, Radio La Negra. Bien, entonces nos vamos y nos despedimos hasta el miércoles que viene con el tema Mala Alimentación de Chasqui Huayqui. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. La John Redding. ¿Cuándo acabará la mala alimentación? ¿Cuándo acabará la mala alimentación? ¿Cuándo acabará la mala alimentación? La fucking fast food, la fucking fast food. Si come mucho cadáver, poco de ti se aprende. Si come poco cadáver, nada de ti depende. Si come mucho cadáver, poco de ti se aprende. Nada de ti depende. cadáver de los animalitos, cadáver de los más chiquitos. Furiamente al mi corazón, que se acabe toda esta mala alimentación. La fucking fast food, la muerte de los animalitos con la máxima destrucción. Placer al paladar, disminuir las defensas. Ya lo dije, todo es químico. Alimentan, inyectan con demasiadas hormonas. Las omegas de los pececitos están ubicadas en las algas. Linaza, sacha, inchi, semilla de cannabis. Ya muy buena para el cerebro, para el riñón y para los ojos. Y también para el corazón. Hablemos la riqueza del calcio, magnesio, potasio. Una cucharadota de harina de coca, harina de ajonjolí. Ya nos toca todos los días, así con energía, con un baño al sol antes del mediodía. Saca la maca, saca la quinoa, saca la papa. Dejémonos de apoyar y comprar chompas, mantas de carneros, vicuñas, alpacas. Saca la maca, saca la quinoa, saca la papa. Dejémonos de apoyar y comprar chompas, mantas de carneros, vicuñas. ¿Cuándo acabará la mala alimentación? ¿Cuándo acabará la mala alimentación? ¿Cuándo acabará la mala alimentación? La fucking fast food, la fucking fast food. Si come mucho cadáver, poco de ti se aprende. Si come poco cadáver, nada de ti depende. Si come mucho cadáver, poco de ti se aprende. Adictivos, colorantes, preservantes, edulcorantes, miles de maniobras, enferman buenas obras. Parkinson, diabetes, micosis, picazón, deficiencia inmunológica, obesidad, obesidad. Harina refinada, bromato de potasio en la sangre acumulada. Cuidado con la margarina, aceite refinado nos envenena y contamina. Asia, Europa, África, junto a América Latina. Mala información, mala alimentación, destruye a todo mi planeta, a todos los animalitos y nuestra generación ignorante se completa. El chasqui guayqui completa. ¿Cuándo acabará la mala alimentación? ¿Cuándo acabará la mala alimentación? ¿Cuándo acabará la fucking fast food? La fucking fast food. ¿Cuándo acabará? Se aprende y depende. Nada de mí depende. Diafanus. Podés escuchar todos los programas anteriores a través de nuestra página de Facebook, Planeta Rodante. Nos encontramos nuevamente la próxima semana a las 21 horas.